Regresamos a la primera parte del especial dedicado a Queen. Después de la llegada de Deacon al grupo, Queen inició ensayos para conseguir canciones de autoría y estilo propios, con el objetivo de diferenciarse de las demás bandas de la época. Por aquel entonces, el hard rock seguía vigente a través de grupos como Led Zeppelin o Deep Purple, pero ya se encontraba en estado de fusión con el género progresivo, que mostraba como exponentes a Pink Floyd, Genesis, Yes o Emerson, Lake and Palmer. Mercury no dejaba de aportar ideas y esto se notaba, pues la banda había evolucionado desde un sonido visceral hacia otro más elaborado, más teatral, épico, pomposo, pero sin perder energía. Escuchemos ahora a Kind of Magic. We'll be right back. En 1971, los Queen consiguen grabar 5 canciones en los estudios de Lana Lea: Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rat, Jesus y Liar. El demo resultante fue enviado a diversas compañías para una posterior contratación, al principio sin mucho éxito. A pesar de esto, en 1972 se embarcan en una pequeña gira por el sudoeste del Reino Unido, zona de origen de Taylor, con buen recibimiento. A mediados de año reciben una oferta de la grabadora Trident. Ahora escuchemos The Night Comes Down. Oh, the night comes down. Ya para el segundo semestre de 1972 nos encontramos a Queen en los estudios de grabación preparando su primer disco. No obstante, deben hacerlo en los tiempos muertos cuando celebridades como David Bowie no lo utilizaban. El material es finalizado a principios de 1973 y la banda quedó muy conforme a pesar de las dificultades. Solo faltaba que Trident ubicara el álbum en alguna discográfica. En mayo la EMI decide editar el disco, pero el lanzamiento no se produciría hasta el 13 de julio de 1973 bajo el título Queen. Una semana antes había lanzado el single Keep Yourself Alive y Son and Daughter, pero no entraron en las listas. Ahora escuchemos este tema, Son and Daughter. Están escuchando la primera parte del especial dedicada a Queen. El disco Queen 2 salió en 1974 y con ello alcanzó el puesto número 5 en las listas británicas, manteniéndose en ellas durante 29 semanas. En este contexto inician su primera gira por Gran Bretaña como cabezas de cartel, llegando a tocar por primera vez en el afamado Raymond Theatre de Londres el 30 de marzo. En marzo del 74 comienzan su gira por Estados Unidos como teloneros de Mudie Harper. Sin embargo, tras 5 presentaciones en el Uri's Theatre de Nueva York, a Brian May se le detecta una gangrena en el brazo. Muchos advierten que la responsable tal vez sea la aguja con la que el guitarrista se aplicó una inyección antes del viaje a Australia a principios de año. Pero el problema fue tan serio que hubo hasta peligro de amputación de brazo. La banda pues tuvo que abandonar la gira y los reemplaza Kansas como teloneros. Los siguientes meses serían para grabar nuevo material siempre y cuando la salud de May lo permitiera. Mientras se desarrollaba ya con cierta normalidad la grabación del nuevo material, Queen tuvo que volver a detenerse. Resulta ahora que el continuo consumo de medicamentos provocó el despertar de una úlcera en Brian May. Escuchemos ahora The Loser in the End. Que poco a poco iban obteniendo los Queen, ya era notoria la mala relación de ellos con su productora Trident. Vinculada a razones económicas, el ascenso del grupo estaba provocando un incremento en las exigencias, las cuales para sus integrantes pues no eran satisfechas, mientras veían el buen pasar de sus patrones. De esta forma, mientras permanecían en Hawái, iniciaron tratativas con otras discográficas. Entre ellas estaba Swanson, que editaba Led Zeppelin, pero la EMI, que venía editando los álbumes de la banda bajo producción de Trident, finalmente decidió contratarlos en forma definitiva. Y así, de esta manera, Queen inició las grabaciones de su cuarto álbum. Ahora escuchemos Love of My Life. El 21 de noviembre de 1975, Queen lanzó el disco icónico A Night at the Opera. A Night at the Opera representó el comienzo de la auténtica masividad, pues alcanzó el número 1 en Inglaterra, el número 4 en los Estados Unidos, estando en las listas británicas durante 50 semanas, lo que le permitió obtener certificación de platino. El álbum de principio a fin demuestra que no tiene nada que envidiarle al anterior, sin embargo, no alcanzó el mismo éxito. En 1977 ponen a la venta News of the World, el cual incluye los temas We Will Rock You y We Are the Champions, que pasarían a convertirse en himnos utilizados en muchos acontecimientos deportivos. Así que escuchemos estos temas, We Will Rock You. We will rock you. Buddy, you're a young You're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Están escuchando la primera parte del especial dedicado a Queen. Para 1978, Queen publica el disco Jazz, que alcanza a unas ventas discretas. Se destacan como singles Don't Stop Me Now y Bicycle Race. Sin embargo, ya estaban preparando material para su siguiente álbum. Para 1979 ponen a la venta su primer disco en vivo titulado Life Killers, el cual fue todo un éxito. Consiguió ganar 2 discos de platino en Estados Unidos y en otros países. También publicaron Flash Gordon, banda sonora de la película del mismo nombre, aunque con regular resultado en ventas. A finales de aquel año lanzaron como single Crazy Little Thing Called Love, primer corte del álbum The Game, la cual tiene un estilo rockabilly a lo Elvis Presley y fue todo un éxito. Así que escuchemos este tema, Crazy Little Thing Called Love. La canción Another Bites the Dust, escrita por John Deacon, llegó al número uno en Estados Unidos y en gran parte del mundo, y acabó convirtiéndose en su single más vendido. Los otros singles destacados del disco The Game fueron Save Me y Play the Game. Al terminar la década, Queen ya se encumbraba por los 45 millones de discos vendidos, y en la actualidad unos dicen que esa cifra bordea los 300 millones. Y para finalizar esta primera parte dedicada a Queen, escucharemos Another Bites the Dust. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.